Vida en Salud, episodio 34. Charla del año desde la perspectiva del diseño humano. Te doy la bienvenida al podcast Vida en Salud, el podcast que te inspira a llevar una forma de vida saludable. Esta propuesta es mi iniciativa y yo soy Diana Valerio. En este podcast nos proponemos aumentar la conciencia de que la salud es una responsabilidad personal, de que únicamente tú eres responsable de tu salud, nadie más lo puede ser. Y te ofrecemos información, conocimiento e inspiración que te pueden ayudar a tener la seguridad necesaria para poder aceptar y tomar esta responsabilidad. Entendemos la salud desde un punto de vista muy amplio y hablamos de los muchos aspectos que afectan a la vida y que están relacionados con la salud. ¿Recuerdas que en el episodio 29 te comentamos con Ana que iba a haber una charla sobre la energía del año desde la concepción del diseño humano? Pues bueno, ya la tienes aquí. En este episodio voy a emitir lo que Igor nos explicó sobre la energía que viene viniendo este año y que nos va a afectar de forma general. Y Igor también nos va a explicar un poco más qué es diseño humano y qué puede hacer por nosotros. A más de 200 personas les lancé una pregunta. ¿Cuál es? La lanzo aquí también, ¿vale? Que quiera que me acompañe. ¿Cuál es tu mejor momento del día? ¿Cuál es aquel momento del día en que conectas con una paz interna? ¿Sí? ¿Entendéis la pregunta? ¿Cuál es tu mejor momento del día, aquel que conectas con una paz interna? ¿Alguien me acompaña? ¿Cuál es tu mejor momento del día? Había más de 200 personas con niños, incluso con bebés, y el 100% de personas, al responder esta pregunta, elegían un momento solas, a solas. Nadie, incluía un otro en este mejor momento del día. Me parece abrumador. Cuando yo empecé a dar conferencias o charlas, recuerdo que lancé esta misma pregunta en un proyecto que teníamos hace 10 años, o 7, no sé, de una escuela de educación libre, y lancé esta pregunta, ni una sola persona ponía un momento a solas. ¿Cuál es tu mejor momento del día? Aquel que alcanzas una paz interna, cuando doy teta a mi bebé, cuando después de trabajar mi familia me espera en casa, cuando cenamos juntos, cuando los niños han ido a acostar y me quedo con mi marido hablando, después de hacer el amor, cuando nos quedamos abrazaditos. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando para que, sin darnos cuenta, nos vayamos quedando solos? ¿Alguien ha escuchado que estamos viendo un cambio de conciencia? Habré juntado ya alrededor de 800 personas y ni una sola incluye a otra persona en su mejor momento del día. Algo está pasando, ¿sí? Todos detectamos que algo nos está pasando, ¿verdad? ¿Sí? Estamos viendo un cambio de conciencia. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué significa esto? Podemos sentir todos que nos estamos acelerando, podemos sentir tensión en el ambiente, podemos sentir como nuestra mente nuestra mente cada vez tiene más peso sobre nuestra vida, o la sentimos más acelerada, podemos sentir algo muy poco común en la historia de la humanidad que se llama fatiga. Nos sentimos todos fatigados, agotados, sentimos esa dificultad para vincularnos con el otro. Sí. De una era tribal, de tribu, de familia, de dar y recibir apoyo, de la necesidad del otro en mi vida, sí, a una era individual. Se siente la individualidad, pero mal acogida. La individualidad no tiene nada que ver con no compartir con nadie, pero lo estamos acogiendo mal. Y como lo estamos acogiendo mal, el ser humano, por eso tenemos todos estos síntomas de tensión, de fatiga, de agotamiento, de elegir mi mejor momento del día, un momento a solas, ¿sí? De llevárnoslo todo a lo personal, de esa dificultad que podemos sentir para dar y recibir apoyo. No sé si alguien ha detectado esto, que alguien me llama, que no me apetece cogerle, ¿sí? Y me está contando sus problemas, como toda mi energía se cae automáticamente. Y necesito como un punto de inflexión, como llegar a la siesta, ¿sí? Estamos viendo este cambio de conciencia. Y esta era tribal, tenía una función, que era la supervivencia, sobrevivir. Y gracias a esta necesidad de compartir y de dar y recibir apoyo, hemos conseguido sobrevivir. Ahora mismo estamos pasando a una era individual. Y esa era individual tiene otra función que no trata de la supervivencia, sino de la mutación. De mutar como especies, de mutar como individuo. Y para eso, Dios, el Sol, el cielo, el universo, no sé cómo le llamáis, ¿sí? Mete algo. A ver si alguien me adivina lo que necesitamos para hacer un cambio. Lo que es lo primero que necesitamos sentir para hacer un cambio. Para hacer cualquier tipo de cambio. Tensión. Tensión. No nos gusta a nadie la tensión. Pero lo que estamos sintiendo es tensión. Tensión. Tensión que no sabemos filtrar, y por eso nuestra mente cada vez se acelera y se acelera más. Es como que en esta era para la supervivencia, la humanidad la ha sentado a través de dos pilares, de dos únicos pilares. Todo que veáis, vuestra mente, cómo funciona, funciona a través de dos pilares, ¿sí? Y son placer y seguridad. Todo lo que veáis tiene que ver con placer y seguridad. Es decir, estas yurtas, ¿sí? Tienen estas paredes, tienen esta luz para sentirnos seguros. ¿Os imagináis que sería la luz? ¿Sí? Entraría otra vez la tensión. Todo lo que veáis, un día normal de una persona, se va a trabajar, cubre este pilar de seguridad, y luego se va a echar un café o una cerveza con algún amigo, sería el placer. Llámale placer hacer el amor, llámale placer hacer una conversación, llámale placer a dar un paseo por el monte, llámale seguridad al dinero, llámale seguridad a tener un espacio, llámale seguridad a tener una pareja. Nuestra mente funciona a través de estos dos pilares. Bueno o malo, a través de estos dos pilares. ¿Sí? En este cambio de conciencia, lo primero que vamos a notar es esa dificultad, ¿sí? Esa necesidad de algo más que esto. Por eso nos va a ir costando cada vez más, pisar esos escenarios de placer y de seguridad. ¿Sí? ¿Os imagináis? Hoy es jueves. Este fin de semana, ¿Sí? ¿Alguien tiene el fin de semana libre? ¿Sí? ¿Te imaginas que el viernes a la noche te vas a cenar con tus amigas? El sábado a la mañana quedas con cuatro amigos y te vas a dar un paseo por el monte. Cuando vuelvas quedas con tu familia para comer. A la tarde quedas con otro amigo en casa. ¿Sí? Parece ya casi como un castigo, ¿verdad? ¿Sí? Nadie lo va a vivir así. ¿Recordáis que vivíamos así antes o no? Pero empezamos a no poder vivirlo. Esta información es tremendamente útil y valiosa. Porque una relación de pareja, se basa en estos dos pilares. Placer y seguridad. Me parece tan asombroso la mutación que está viviendo esta especie. ¿Sí? ¿Sabéis cómo se rompía antes una relación? Es fácil. ¿Sí? ¿Habéis tenido alguna vez algún conflicto? Me imagino que sí, ¿no? Yo bastantes. ¿Sí? ¿Se ha roto alguna relación, algún trabajo? ¿Sí? La mente funciona desde lo correcto e incorrecto, bueno o malo, a través de estos dos pilares. Entonces, cuando alguien me ha generado dolor o traición, ¿sí? Esa relación se rompe. Ahora mismo ya no necesitamos esto para no saber más de aquella persona. Simplemente necesitamos meter tensión. Entonces es como un imán, ¿sí? Que nos puso Dios. Somos conexión en electromagnética, ¿verdad? Entonces es como en nuestro ser, el diseño humano nos lo explica muy bien. Nuestro ser es como un imán, ¿sí? Y en esta era de supervivencia, ese imán, cuando se acercaba a otro ser, sentía una atracción. Es decir, los polos estaban en atracción y se acercaban. Cuando nos quedábamos solos, sentíamos tensión, ¿sí? Y se liberaba la tensión al juntarnos con otra persona, ¿vale? Es decir, las crisis antes funcionaban cuando no tenía nadie, cuando un niño de 8 años es rechazado y se ve solo en el patio del colegio, es cuando ese imán empieza a generar tensión y la función de esa tensión es acercarme a ti, ¿sí? Cuando surge tensión, conflicto, ¿sí? Me separo. Pero en esa separación vuelvo a sentir tensión y una necesidad de no vivir solo. ¿Sí? Ahora lo que ocurre es que se han invertido los polos. Y es como que cada acercamiento a cada persona hay tensión. ¿No sentís como que todo es un esfuerzo? Quedar con mi madre el domingo es un... Voy, pero tengo que hacer como un esfuerzo. Todos campos de placer y seguridad. Ir a trabajar, salir de trabajar. Y me llama una amiga para ir a echar un café. Es como un esfuerzo. Intentar comer sano es un esfuerzo. Intentar hacerme la comida es un esfuerzo. ¿No sentís como que todo en el día... es un esfuerzo que llegamos a la cama agotados, agotados? Ahora los polos se han invertido. Entonces, cada vez que nos juntamos con una persona y cubrimos estos dos pilares, placer y seguridad, empieza a haber tensión. Y algo mágico va a suceder en todos, que a todos la mente nos va a decir una frase. Me quiero ir a casa. Me quiero ir a casa. Me quiero ir a casa. Y la persona me está hablando. Y me quiero ir a casa. ¿Alguien ha recibido un abrazo cuando ha llegado? ¿Cuántos? ¿Nos hemos abrazado muchos o no? Es el momento actual del cambio de conciencia. Entonces, si queremos sostener una relación, si queremos sostener una vida sin esfuerzo, sí, tenemos que empezar a mutar estos dos pilares. Y hay que cambiar placer. Por paz interna. Esto es lo que significa la individualidad. Que yo contigo, yo no te puedo ofrecer paz si yo no estoy en paz. ¿Sí? Entonces, cada vez que tenga yo una relación y me junte para hacer el amor, va a haber tensión. Y va a haber tensión, y le voy a llamar tensión, no me hace caso. Le voy a llamar tensión, no sé si ya lo quiero tanto. Me va a llamar tensión, este no está en mi camino. Le voy a llamar tensión a cualquier cosa. Porque lo que le tengo que aportar a esa persona y esa persona me tiene que aportar es paz. Y tengo que cambiar seguridad por potenciación. Que esa persona me potencie. ¿Entendéis la palabra potenciación o no? Es como que se acerca alguien a mí y de repente me... Es como cuando yo escucho a Patricia cantar, es como... algo se eleva, sí, es como que hay una vibración que me eleva. Eso significaría potenciación. Y para potenciar, yo no puedo potenciar si no conecto con mi diferencia, si no expreso mi diferencia, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi energía? Entonces aquí las relaciones ya no van a ser tan fáciles. Porque para empezar, la única manera de que yo pueda sostener una relación es que yo conecte con mi diferencia. Estamos en una intersección, como en un paréntesis, que se solapan las dos conciencias. Se están solapando. Es decir, aún no hemos llegado a que Dios nos imponga esto, pero estamos ya muy, muy cerquita. Lo sentimos dentro de nosotros. Por eso, por arte de magia, el mejor momento del día tiene que ver con una paz. ¿Sí? Y la alcanzamos solos. Porque la otra persona me genera tensión. Aquí nos estamos equivocando. No hay una evolución, no hay una crisis de la humanidad que se haya superado solos. Estamos en este recorrido donde, si os dais cuenta, ¿sí?, empezamos a cambiar el placer por la paz. Es decir, en vez de ir a echar unas cervezas, como iba con mis amigos los jueves a las 7 de la tarde, vengo a una charla. Voy a hacer yoga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese ámbito donde comparto está teñido de paz. ¿Sí? Estoy cambiando seguridad por potenciación. Es decir, lo estoy cambiando, no estoy abandonando la seguridad. Por eso empezamos a intentar ganarnos la vida con algo que nos llene. Y si no, sentimos tensión en el trabajo. Y le voy a llamar, estoy hasta las narices de mi jefe. Sí. Pero no es eso. No es eso. Entramos en un año muy serio, muy, muy serio. Es un año... Os explico un poquito de dónde venimos para que entendáis brevemente, lo explicaré este año. Sí, muy breve. Venimos de un año de rol. Es decir, este polo que se ha cambiado, sí, la tensión, es como que permitía un espacio donde poder juntarnos y no tener tensión. Y es a través de un rol. Es decir, si os pregunto a cuántas personas habéis conocido este año, ¿me acompañáis a alguien? Un montón. ¿Eh? Un montón. Poquitas. ¿Eh? Yo uno. Muy bien. Sí, es lo común. ¿Y qué has compartido con esas muchas personas? Activismo. ¿Eh? Activismo. Activismo, vale. Eso es un rol. Es decir, la única fórmula que compartíamos todos con personas es a través de un rol. Es decir, si yo soy profesor de diseño humano o hago diseño humano, soy terapeuta, mis relaciones son a través de ese rol. ¿Sí? Si soy activista, mis relaciones son a través de eso. Cuando salgo de ese rol, me voy a casa y estoy sola. Porque todo lo demás me tensionaba. Si soy madre, si soy abuela y me traen mi hijo a los nietos el domingo para comer, veo a mi hijo y a mis nietos solo en ese momento porque es ese rol. ¿Sí? Si soy profesora, mi compartir tiene que ver con ese rol. Es decir, Es muy serio en la trampa, en la telaraña que nos está metiendo Dios, sin darnos cuenta. Entonces, este año, sí, comparto a través de ese rol, ahí no siento tensión, pero fuera de ese rol, o estoy sola, o tengo tensión. ¿Sí? Este año lo que va a hacer el clima, la energía que va a mover este año, tiene que ver con meternos tensión también en ese rol. ¿Sí? Es decir, ya no nos... es un año donde no vamos a encontrarle salida a la tensión. Y recordar que la tensión surge a través de la otra persona. Por lo tanto, vais a ver que es un año donde se van a ir debilitando los proyectos, nuestros roles, ¿sí? Cada vez va a ser más difícil entrar en ellos sin sentir tensión. Sin sentir tensión. Y esta dirección nos lleva a quedarnos en esa soledad y en esa ausencia de apoyo. Sí. Es un año el que hemos perdido de ermitaño, que se llama. Sí. Un año donde estaba muy a gusto en casa. Sí. Y tener que salir de casa fuera de ese rol. Sí. Me producía tensión. ¿Cómo la filtro? A través de que necesito hacer un esfuerzo. Sí. Este año, en esa casa, nos vamos a sentir limitados. Limitados. Y vamos a sentir tensión dentro de ese rol. Es un año de depresión. De no saber ya. A final de año nos juntaremos y creemos que ya no hay salida. Sí, son 200 personas en Madrid. 70 el otro día en Barcelona. Aquí 26. Sí, nadie me dice, no, mi mejor momento del día son las 6 horas que paso con aquella amiga al día. ¿Sí? No las vivimos. Tenemos tanta tensión que empezamos a dejar de creer sin darnos cuenta. ¿Cuáles son vuestros sueños? ¿Con qué soñáis? Porque no podemos soñar si no es compartido. No hay un sueño que tengamos donde no aparezca otra persona. Me voy a ir a Argentina y sueño que voy a ir a Argentina. Siempre va a aparecer otra persona. Siempre sueño con conocer a alguien. Pero luego la realidad hace que sintamos tensión. Y es un año que vamos a empezar a creer que no hay salida de la tensión. ¿Sí? Y toda la energía que he invertido en ese rol me va a ir metiendo claustrofobia. Cada vez es más difícil. Hay como una barrera ya entre las personas. ¿Sí? Se puede sentir. Lo que tenemos que tener claro es que necesitamos estos dos pilares. Y no va a ser tan fácil que una persona me potencie y que me dé paz. Pero lo que va a ser imposible es que yo dé paz y potencie si no consigo conectar conmigo misma. No con el rol, conmigo misma. Porque si observáis lo que pasa cuando coges un rol, ¿sí? Un rol está aquí, yo estoy aquí. El rol no soy yo, es un personaje. Es un personaje, ¿sí? Que no soy yo. Y que siento a través del personaje. Y que me hace ilusión las cosas a través del personaje. Que me generan tensión a través del personaje. Y que toda la fuerza la pongo en este personaje, olvidándome de mí. ¿Qué pasa cuando pedimos ayuda a alguien? Pedimos apoyo. ¿No os dais cuenta que el apoyo cansa? ¿Sí? El dar apoyo, el ayudar a la gente, como lo saquéis del rol. Veréis que tenemos ese sentimiento de soledad. Y no se sale de una crisis solo, os aseguro. El reto es estar de la mano. Y estamos malentendiendo porque como yo siento tensión, me alejo. Sin darme cuenta de cuando me alejo de ti, me alejo de mí. Cuando me alejo y no tengo en cuenta tu corazón, no tengo en cuenta mi corazón. Y me alejo de mí. Y cada vez hay más conocimientos, cada vez hay más certeza, cada vez hay más sabiduría. Y todo eso se pone entre tú y yo. Y no me deja verte. Y siento, pero se me va. Y empiezo a sentir que no siento. ¿Y qué sentido tiene la vida si no estoy a tu lado? ¿Qué sentido tiene la vida de verdad si mi corazón no puede entregar amor? ¿Para qué estamos aquí? Una única salida, creerme, ser quien eres, ser quien eres. ¿Quieres ser feliz? ¿Alguien quiere ser feliz? ¿No? ¿Nadie? Sí, cuesta compartir, no nos damos cuenta porque es un programa mental. Patricia me ha acompañado durante muchos años a dar charlas. ¿Sabes cuánto se compartía en las charlas o no? ¿Cuánto llanto había? ¿No? ¿Cuánto compartir? Y ahora cuesta compartir en las charlas. Hay como una barrera. ¿Sí? Una barrera que cuesta traspasarla. ¿Queréis ser felices o no? Sí, claro. ¿Conectar con la plenitud? ¿Sí? ¿Queréis tener una pareja o no? No. Sí. Esto es otra de las cosas. Esta es otra de las de que aquí nos reímos. A mí me da pavor. Hace poco di una pequeña charla en un instituto de Barcelona. Ningún adolescente de 16, 18 años quería tener pareja, ni uno. Y ni un adolescente sabía lo que quería en la vida. ¿Sabéis cómo soñábamos? Yo quiero ser veterinario. Yo quiero trabajar con las personas. Ya no sabemos. ¿No sentís cómo la mente cada vez le cuesta más registrar cómo se nos va la atención? ¿Por qué? ¿Recordáis la primera vez que perdisteis, bueno, perdón, la vez que perdiste la virginidad? ¿Sí? Aquella vez, el primer beso. ¿Por qué recordáis eso? Si hace muchísimo más tiempo que... Porque hay una emoción, hay un sentimiento. Entonces cada vez que hay un sentimiento la mente registra. Ahora no hay esa emoción. Y la mente no puede acoger tanto registro que le llega, tanta información que le llega. Y es un año de locura, un año de depresión. Vamos a acabar el año creyendo que ya no hay salida, sin sueños. ¿En serio? Única salida, ser quien soy. Y esta herramienta en particular se dedica a eso. Ra, el que trajo el diseño humano, decía que era una herramienta para este cambio de conciencia. Él la llamaba una herramienta obligatoria a tener. Diseño humano es como abrir un libro y contemplar la descripción íntegra de tu ser, quién eres. Pero para mí es mucho, mucho más. Para mí es un mapa. Un mapa. Un mapa que nos guía en la vida hacia una única dirección. Ser quien eres. El valor que tiene esto es incalculable. Es incalculable. Diseño humano es una síntesis de ciencias contemporáneas como la física cuántica, la genética, con ciencias ancestrales como la astrología, el I Ching, la cábala, el sistema de chakras. Bueno, A lo largo de la historia se han usado estas herramientas de autoconocimiento. El diseño humano nos las sintetiza y nos entrega un mapa a seguir. Diseño humano estructura a la persona en 9 centros energéticos, interconectados entre sí por unas vías o por unos canales. Cada centro se va a ocupar de un tipo de información. Vivimos bajo la tutela de una mente constante. Algo que a mí me fascina es que nos creemos que somos nuestra mente. Y desde ahí nos vamos al carajo. Porque nuestra mente empieza a pensar que estoy mejor sola. Y todo tu cuerpo, tu corazón y tu alma no están de acuerdo. Y la mente del ser humano, ahora mismo, cuando yo doy la charla del año, lo que hago, como la intento explicar, es voy a adivinar lo que vas a pensar en este año. ¿Sí? Entonces, cuando no estés haciendo kine, o cuando no estés haciendo de terapeuta, tu mente te va a decir, estoy mejor en casa, tengo ganas de ir a casa, estoy cansada. Cuando salgas del rol, tu mente va a decir, te estás cansada, mejor en casa. Este año nos va a decir otra cosa. Nos creemos que somos un centro, la mente. Sí, y le hago caso a lo que me dice. Diseño humano nos dice que somos 9 centros. Y nos explica cómo somos en esos 9 centros. Y nos da un mapa a seguir en cada uno de los centros. Lo primero que vas a recibir con el diseño humano es wow. Hostia. Este tipo o esta tipa sabe cosas que yo no se las he dicho a nadie. Sabe cosas que yo, por supuesto, sé de mí. Y sabe cosas que hasta ni siquiera yo sé de mí. Pero para mí va mucho más allá. No es una herramienta única y exclusivamente de autoconocimiento. Sino que es ese mapa a seguir. Hay un estudio en Estados Unidos con más de 100 personas y salía un 96% de éxito. Si tú durante 7 años sigues esos patrones que te va a entregar diseño humano, eres una persona totalmente conectada contigo misma y con tu programación de vida. ¿Sí? No enfermas. No sé qué valor tienes. Yo llevo 10 años con diseño humano y no he enfermado. Un catarro. Cada dibujo que vais, cada centro tiene una numerología y cada número va como asociado a un órgano, a una parte del cuerpo. Ser tú mismo. Nos va a explicar cómo somos a nivel emocional. ¿Qué nos ocurre a nivel emocional? ¿Qué necesitamos a nivel emocional? ¿Qué pareja es fértil para mí? ¿Sí? ¿Cómo funciona este mundo emocional? ¿Por qué si aquella persona está sufriendo me cuesta tanto decir no? Como a mi amiga Ana. ¿Sí? ¿Por qué mi mundo emocional se enciende a través de otras personas? ¿Por qué el mío no? Me va a explicar cómo trabajo yo la tensión, la presión, en qué me presiono, en qué me tensiono. Y me lo va a decir desde las cosas más mundanas, ¿sí? Hasta cosas muy profundas. Muy, muy profundas. ¿Qué miedos tengo? ¿Cuál debe ser mi alimentación? ¿Cómo me gusta hacer el amor? He visto a más de 2000 personas con esta herramienta. Y es fascinante. Pero siempre digo que la mejor forma de conocer diseño humano es vivirlo. Yo no me imagino una vida sin diseño humano. La verdad. Durante estos 14 años en el hospital, mis padres siempre me educaron en medicina alternativa, pero el caso fue muy serio y no se atrevieron. Pero aún así conocí, bueno, todas las vertientes alternativas que había en aquellos momentos. ¿Sí? Ninguna me ha llegado como diseño humano. porque es la ciencia de la diferenciación de quién eres tú, y solo tú es como tu huella dactilar. Sí. Y es fascinante, pero la mejor forma de conocerlo es vivirlo. Cómo funciona tu sistema inmune, para qué tienes tú aquí tu energía. Es muy curioso. Es muy curioso que aquellas personas que no queréis tener pareja, que no queréis compartir, no hay un centro. No hay un centro, no hay una puerta que esté ahí, que no tenga que ver con el otro o para el otro. No hay ninguna. Es decir, no hay ningún propósito. ¿Sabéis esto que es la base de la espiritualidad? ¿Verdad? ¿Sí? Que todos somos uno, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿sabéis dónde nace la espiritualidad? La base de la espiritualidad, el principio de la ascensión es juntándome contigo. Porque ahí empiezo a soltar el yo y pertenecer a algo más grande que somos tú y yo, nuestra relación. Y ese es el comienzo de toda, de todo camino espiritual. Si yo rechazo el estar contigo, rechazo ese camino espiritual. Nos va a decir cómo funciona nuestra mente. Exactamente qué preguntas nos hace. ¿Sí? ¿Y para qué la tenemos, nuestra mente? Nuestra garganta. ¿Cuál debería ser nuestra expresión para poder potenciar al otro? ¿Para qué tengo aquí mi garganta? ¿Por qué a esta persona le cuesta tan poco hablar? Y a mí me cuesta tanto ponerme delante del público. ¿Sí? El ser, ese centro G, nuestra dirección. ¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Cómo lo alcanzo? Mi forma de amar. ¿Qué necesito yo para estar vinculada con el amor? ¿Sí? El corazón, el ego, la fuerza de voluntad. ¿A qué vengo yo a comprometerme de verdad en esta vida? ¿Con qué me voy a comprometer y voy a estar dispuesta a entregar mi vida? Nuestro generador de vida. ¿Por qué narices? Todos estamos cansados. ¿Por qué no funcionamos bien este centro sacral? ¿Desde dónde? ¿Para qué está mi energía aquí? Nuestro sistema emocional. Y nuestro sistema inmune. Es fascinante. No sé, os podría explicar un millón de casos. Sí, niños que no comen. Mi consulta venía gente de toda España, desde Alemania, Tenerife. Y recuerdo, por ejemplo, un caso de un niño autista. Le estaban con principio de autismo. Llevaba 6 años sin hablar. A las 2 horas estaba hablando. Niños que no comen. ¿Sí? Entrega como unos mecanismos a seguir, ¿vale? Os lo voy a explicar como un ejemplo tonto, ¿vale? Yo soy de un pueblo de Navarra donde había una ley no escrita que era cuando salías de... ibas a ir al instituto, ¿sí? Cuando salías de la escuela, ibas al instituto. Cuando entrabas en esa adolescencia, tenías que robarle el coche al abuelo. Si no se lo robabas, sí, en Navarra somos bastante brutos. Si no se lo robabas, te tiraban al río. Y era un río como... Me acordé de esto cuando puse... Si pasa agua, sí. Entonces en nuestro pueblo a veces pasa agua y a veces no. Pero te tiraban igual. De un puente que tenía pues 8 o 9 metros. Entonces tú, si no se lo robabas, parecía que no entrabas en la adolescencia de una forma digna. Y te tiraban al río, ¿eh? Porque si te tiraban. Entonces, claro, cuando tú le robabas el coche al abuelo, no le podías preguntar cómo funciona este coche. Sí. Lo tenías que aprender a manejar. Y claro, a la sexta o séptima vez que ibas cogiendo coches, porque claro, no ibas solo, ibas con el amigo, con el otro amigo. Entonces, cuanto más lo cogías, mejor lo hacías funcionar el coche, ¿verdad? Esto es lo que nos pasa un poco con nuestro vehículo, que es este cuerpo con esta mente. Sí. A medida que vamos viviendo, nos conocemos mejor, nos aprendemos a escuchar mejor y nos vamos manejando mejor. Pero es como si de repente encontraría ese manual completo, íntegro, de cómo funciona el coche. Entonces, para poder poner un ejemplo así que lo podamos entender, lo primero que vamos a hacer con la lectura de diseño humano es una identificación. Me va a decir algo así como, mira, si vas en tercera y vas a 130, el coche te hace un ruido, porque el coche va a revolucionar. Y voy a decir, ah, vale, ya sé por qué me pasa esto. Ya sé por qué me cuesta tanto a nivel emocional decir eso. Ya sé por qué me tensiono cada vez que mi pareja está fregando. Desde las cosas más simples a las cosas más profundas. Ya sé por qué mi cabeza funciona así. Pero para mí el valor intrínseco que hay aquí es que te dice cómo solucionarlo. Que te dice, prueba a meter quinta y verás que ese ruido desaparece. En cada centro te va a entregar unos patrones que no necesitan de un ejercicio de creencia, que no necesitan que creáis, sino que de llevarlos a cabo, de probarlos, vais a ver cómo todo se va encajando. Si no es simple, ¿vale? Y lo vamos a notar con este cambio de conciencia. O soy quien soy, o si no, la vida es una constante y continua resistencia. Mi flujo energético no se alinea con la vida. Y creemos que sí. Y cuando lo descubrimos, decimos, hostia, wow, wow. Pues esto es todo lo que Igor nos explicó este día. Creo que es información útil para saber qué es lo que nos está pasando, cómo abordar lo que vamos a ir viviendo. Y nada, espero que te sea muy útil. En el próximo episodio volveré a la serie que he titulado Aprendiendo a comer mejor y quiero hablarte sobre el moco. Quiero aclarar cosas sobre este caballerito que nos acompaña durante toda la vida. A veces tiene una presencia más evidente, a veces menos, pero ahí está, siempre. Gracias por escucharme. Gracias por participar, gracias por tus comentarios, por tus sugerencias, por tus peticiones, por compartir, por comentar. Gracias. Gracias por darle sentido al podcast Vida en Salud. Gracias también a Kitplus por la cesión de las melodías del programa. Recuerda, comparte si te ha gustado. Permite a los niños escuchar Vida en Salud. Si quieres proponer un tema o exponer una pregunta, escríbeme a vidaensalud@dianavaleria.es. Y si quieres recibir un aviso en tu correo electrónico con las publicaciones nuevas, puedes suscribirte en dianavaleria.eu/suscripción. Nos reencontramos hablando sobre el moco. Que pases muy buenos días y excelentes noches. Hasta la próxima.